nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, diputado nacional con mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? El episodio del Senado de la Nación de ayer, yo creo, marca un punto de inflexión. Pero en realidad, como siempre en política, se trata de un proceso de acumulación que marca un punto de desgaste importante del gobierno y que demuestra que esta idea de que era una marcha triunfal sin fin y que haga lo que haga y diga lo que diga el presidente y su gobierno, nada lo afectaba, seguía siempre para adelante y digamos con una suerte de poder irresistible que hacía que desde el otro lado se genere una virtual situación de depresión, porque si estamos ante alguien que es inmune a todo tipo de crítica, de confrontación, casi diría, nada tiene sentido desde el punto de vista de luchar, porque estamos ante una marcha triunfal de alguien que es invencible. Bien, digo esto porque es una idea esa explícita o subyacente propia de épocas de derrota o de reflujos. Lo cierto es que creo yo, la gran marcha del 24 de marzo, para no irnos al año pasado, ¿no? La gran marcha del 8, la del 24 de marzo, ya un Parlamento Nacional que si bien existen amigables que claudican, que son pseudo amigables, pero claudican ante el poder del presidente y de la ultraderecha, sin embargo, ahí hay una reserva democrática importante para resistir, y por eso el propio presidente desprecia y quiere liquidar al Parlamento Nacional. Lo cierto es que yo interpreto que la criptoestafa también influyó muchísimo. Comenzamos una nueva fase de desgaste del gobierno y fundamentalmente de que una parte importante de la sociedad, del pueblo, que creyó en Milei, aunque todavía sigue habiendo, sigue teniendo un caudal, creo que comienza un proceso importante de desencanto. Yo escribí una nota para concluir que este gobierno está haciendo lo mismo que Macri, pero mucho más rápido. Por lo tanto, en términos proporcionales, también su desgaste y su crisis es mucho más rápida que la que tuvo Macri, ¿no? Pero como tienen incorporado, como representan el mismo modelo económico y político, creo que van por el mismo camino, que es el del agotamiento. Es la nota que salió publicada en Página 12 con el título de El mismo neocolonialismo, pero más rápido. Algo así, efectivamente. Creo que estoy diciéndolo con la misma idea, sí. Y lo de neocolonialismo, estoy convencido de que hay rasgos realmente neocoloniales en este gobierno, que no solo está decidido a transferir riqueza, a transferir ingresos de los sectores populares humildes y las capas medias, los sectores concentrados, sino que está decidido en una actitud neocolonial a enajenar nuestro patrimonio al mejor postor, que en este caso es Trump, ¿no? Por eso yo creo que vale la pena, que es imprescindible hablar de neocolonialismo. Sin lugar a dudas, ¿no? Planteas que está en la naturaleza de Javier Milei y su grupo áulico en la política ser servidores de un imperio, ser colonialistas de una colonia. Así es, sí, ahora recuerdo la nota, dice, una vez más va a capitular frente al Fondo Monetario Internacional porque está en su naturaleza. No es el único, está en la naturaleza de estos sectores de derecha que son serviles a los imperios, ¿no? Gracias, Juan Carlos, abrazo grande. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio charlando con nosotros y ayudándonos a pensar.